¿Aló? La tribu. En este momento no podemos atenderle. ¿A dónde habló? Bueno. La tribu. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hola, ¿quién habla? Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos. Alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal. Con claras tendencias bolchevizantes. Lugar de encuentro de cierta calaña de agentes con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos. Abogaditos garantistas y antirrepresivos. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo. Hola, buenas tardes, estamos una vez más en FMI, miércoles 12 de enero. Hola Fede. ¿Cómo te va, Lu? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Qué refrescante tener un 50-50 de género, ¿no? Hoy ahí estamos igualados. Bienvenidos a Fuimos Muy Ingenuos, como decía Lu, en el aire de la tribu acá en enero, con un día pesadito, así medio complicadito. Nosotros por una hora no vamos a sufrir porque estamos acá con un aire acondicionado que anda relativamente bien. Venimos zafando. Mucho mejor que en las respectivas casas, donde el ventilador mío tiene ya una cara de por favor pegame un tiro, que no. Y un programa como todo enero que va a ser, va a tener un fuerte énfasis en los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos de los cuatro jinetes del apocalipsis de Macri, y el miércoles pasado estuvimos tratando un poco el tema de la vivienda. No sé si recuerdan los oyentes de FMI, estuvimos trabajando no solamente los problemas más generales de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires, sino también intentos de soluciones o intentos de respuestas desde el campo popular y desde los sectores, los que verdaderamente sufren los problemas de vivienda y de tierra, y charlábamos un poco de eso. Hoy vamos a tener una dinámica, Lu, muy parecida a eso, pero esta vez con el tema de la salud. Exactamente, vamos a estar teniendo unas entrevistas interesantes. Uh-huh. Por lo pronto vamos a hacer un comentario, hablando ya que estamos de Macri. Uh-huh. Una iniciativa que tiene que ver con generar una especie de buchones o de ayudas a la policía metropolitana, o sea, servicio social, civil, no sé qué vendría a ser. Un aporte a la comunidad de parte de todos aquellos que recorren las calles. Empiezan, el gobierno de Macri está pensando en, bueno, en realidad ya se ha resolvido esto, que en los próximos 60 días van a implementar un régimen de vigilancias por parte de, bueno, los vigiladores privados, ¿no? Las agencias de seguridad privadas, agencias tan caras y tan cercanas al macrismo. Pero esto no sería, no es un dato así como increíble. O el que... 90% de los servicios estos de agencias privadas de seguridad, que han tenido bastantes historiales de abusos, situaciones, sí. Muchos retirados han ido a parar a este tipo de lugares. Sí, el acuerdo es con la Cámara de la Seguridad Privada, que agrupa el 90% de las agencias de seguridad. De todas maneras, lo que es interesante, porque esto no mueve el tablero, ni mucho menos, es que el proyecto de Montenegro y del gobierno de Macri es ampliarlo a canillitas, recolectores de residuos. Taxistas. Obviamente los tacheros. Siempre tuvimos nosotros oyentes tacheros buena onda. Los tacheros que están escuchando este programa saben que son una franca minoría. Digo, el tachero no fascista es una franca minoría. No te digo el marxista-leninista convencido, que andás a ver si alguno de nosotros lo somos. Pero, nada, la idea es ampliarlo a las fuerzas vivas de la sociedad, aquellos que están pululando en la calle y empiezan a pensar un esquema medio Gran Hermano, ¿no? Pueden denunciar a cualquiera en cualquier momento por cualquier acto que considere sospechoso. Total, obviamente el gobierno de Macri no come tanto vidrio, o por lo menos en porciones más chicas, y la propuesta es de formar al ciudadano para que sea un buen buchón, ¿no? Para que sea un buen... que vaya fijándose en las verdaderas cosas que se tiene que fijar, obviamente no en la cantidad de negociados que se hacen en Retiro o en Puerto Madero, en esas cosas, sino el tipo que está metiendo la mano en el bolsillo de alguien y esas cosas que son tan importantes para que el capitalismo no se caiga. Así arrancamos FMI, vamos a tener un poquito de actualidad, seguramente ahora vamos a tener una entrevista en muy poco tiempo por el tema del feminicidio con la compañera Túñez de la Casa del Encuentro, vamos a tener, como decíamos recién, el problema de salud en la Ciudad de Buenos Aires, y por último vamos a hablar de el año que se cumplió después después del terremoto de Haití y del crimen social que se está perpetrando en Haití, vamos a estar con Modesto Guerrero, un amigo de la casa, hablando un poquito de la situación en el país centroamericano. Eso es FMI del día de hoy. Bienvenidos a un enero insoportable en el Ciudad de Buenos Aires. Ritmo que resiste. Música que inspira calma y estremece hasta el alma. Reggae, para que te pegue. Reggae, para que despegues. Ey, ey, ey. Sé que debo hacer lo correcto y moverme a paso lento. Otros van acelerados sin llegar a ningún lado. Bajan líneas sin fundamento mientras aprovecho el momento. Es mi modo de sentirlo y no dudo en elegirlo. Reggae, para que te pegues. Reggae, para que despegues. Ey, ey, ey. Pasaba Reading con Para que despegues. Nos olvidamos de pasar los teléfonos de radio y el contacto internetero, Lu. Yo te digo los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Uh-huh. La dirección de mail fuimos muy ingenuos @yahoo.com.ar y fmi en la tribu.blogspot es el espacio donde pueden escuchar los programas anteriores y demás. Estamos en comunicación con Fabiana Becerra. Perdón, Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro, se me cruzaron los entrevistados. Y muy buenas tardes, Fabiana. Tenemos entendido que el lunes pasado presentaron desde el observatorio de la Casa del Encuentro el estudio de casos sobre feminicidio en la Argentina. Exactamente, y lamentablemente tenemos que decir que este año han aumentado los feminicidios en un 12,5%. Lo cual indica que falta mucho, mucho, mucho por hacer para poder lograr una verdadera asistencia a las víctimas y, por el otro lado, lograr la prevención necesaria para erradicar la violencia. Fabiana, ¿ese 12,5 es parte de una tendencia a lo largo del tiempo o es un salto de calidad en torno al crecimiento del feminicidio? No, es el, comparándolo con el mismo informe del año pasado, del anteaño pasado, del 2009, donde teníamos 231 femicidios contra 260 del año 2010. ¿Y el observatorio arrancó en el 2009 esta medición? O La Casa del Encuentro hizo los dos primeros informes, el del 2008 y el 2009. Perfecto. Y fines del 2009 se conformó el observatorio, que está dirigido por Ada Rico, que hizo el informe de femicidios del 2010, que está dirigido por la Casa del Encuentro a través de Ada, pero con un equipo en diferentes provincias. Fabiana, hola Lucía, ¿cómo estás? Hola. Para hacer una introducción a los oyentes, cuando hablamos de femicidio, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando del asesinato de un varón hacia una mujer por considerarla de su propiedad, por considerar que tiene derecho a controlar, a poseer y a dominar por entero a esa mujer o a esas niñas y a esos niños. Perfecto. ¿Y la búsqueda de la investigación tiene que ver con lo que muestran los medios de comunicación, con investigaciones en el Poder Judicial? ¿Cómo se realiza esa pesquisa? El relevamiento se hace con el seguimiento todos los días de 120 medios de distribución nacional y o provinciales y las agencias de noticias. Fabiana, ¿el Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad de Buenos Aires hizo algún tipo de eco de esta presentación de ustedes? Bueno, la realidad es que acabamos de pedir una audiencia con la señora presidenta y estamos generando también una jornada que se va a hacer en el Congreso de la Nación para el mes de marzo, donde ahí vamos a entregar un proyecto de ley que tiene que ver con la incorporación de la figura de femicidios al Código Penal. Fabiana, esto tiene que ver justamente con lo que te iba a preguntar siguiente, digamos, a lo que decías recién. ¿Cuáles son las propuestas de la Casa del Encuentro para parar el problema del feminicidio? ¿Qué propuestas concretas uno puede pensar para hoy empezar a luchar contra el feminicidio? Bueno, hay propuestas a mediano plazo y a largo plazo. Entender la violencia como una cuestión cultural y de derechos humanos, porque ese es el verdadero origen de la violencia de género, una cuestión cultural, esta cultura patriarcal, machista. Las medidas que estamos proponiendo son varias. Una, la incorporación de la figura de femicidio. Otra, un subsidio habitacional y alimenticio para las mujeres y familias que están atravesando una situación de violencia. Otra, que se incorpore en las currículas educativas de todos los niveles la temática de género y la temática de la violencia, y que se incorpore en las currículas de los estudios universitarios de las carreras como una materia obligatoria la materia de género y violencia hacia las mujeres. Además de las campañas, además de otro tipo de medidas que tienen que ver con mayores cantidades de hogares, refugios para víctimas y jornadas de capacitación para todos aquellos efectores de salud, efectores de la justicia, de la policía que intervienen en los casos de violencia, que muchas veces por falta de capacitación y de desconocimiento acerca de cuáles son los orígenes del tema de la violencia, a veces en vez de ayudar perjudican a la víctima. Claro, y también lo que decías en relación a los medios de comunicación es importante, porque más allá de los avances en el Código Penal, los medios disfrazan muchas veces en crímenes pasionales muchos de estos casos de femicidio, que son claramente otro tipo de hechos, bastante distintos. Bueno, igualmente te digo que gracias a los informes, a poquito, en los medios de comunicación se está instalando la palabra femicidio, aunque todavía sostienen el crimen pasional. Pero bueno, es una lucha cultural y esta es la batalla que estamos dando, la batalla cultural, claro, eso es lo que para yo poder entender de que a la violencia hacia las mujeres la tenemos que enfrentar varones y mujeres juntos, los medios, los organismos del Estado, los movimientos sociales, los movimientos barriales, los movimientos políticos. Tenemos que estar juntos y juntas en esta lucha. Todos los actores sociales. Bueno. Fabiana Túñez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. era Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro contándonos acerca de la presentación del lunes pasado del Observatorio de la Casa del Encuentro sobre los casos anualizados de feminicidio en la Argentina. Del sur, los gobiernos y los pueblos podremos hacer nuestra historia por fin alguna vez. Por fin alguna vez. en FMI con arrancando uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Les contábamos que al principio del programa que el miércoles pasado habíamos arrancado hablando de los problemas en la ciudad de Buenos Aires, arrancando por el de vivienda, y hoy nos tocaba el tema de salud, y para eso estamos comunicados con Paula Becerra, la secretaria general del nuevo gremio de salud de la CTA. Hola, Paula, ¿nos escuchás? Hola, hablé muy rápido, quizás no me escuchó. Hola, Paula, buenas tardes. Paula, ¿hola? Bueno, Paula se no nos cayó. Está Paula. A ver si nos podemos volver a comunicar con Paula. No es de Foetra, es de la salud. Los problemas de comunicación no son su métier. También vamos a hablar con Guido, que es un estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de medicina, que está en un proyecto que está en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, de atención primaria de la salud, que es parte de lo que charlábamos al principio del programa, ¿no? Hablar un poco de los problemas de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la temática, en este caso la salud de vuelta, y también experiencias que empiezan a transitar el camino de, no sé si la solución, pero sí de formas creativas de encarar el problema. Que sí, de otro hablando. Lado, ¿no? También. Exactamente. Quizás no formales. Paula Becerra, del sindicato, del nuevo sindicato de salud de la CTA. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, un gusto oírte. Se nos había caído la comunicación hace un segundo. Sí, sí. Bueno, te cuento, no sé si me querés preguntar algo o querés que te comente un poco. Un poco la situación en términos generales y después. Y te explico, nosotros trabajamos en el ámbito de la salud privada y bueno, realmente la precarización laboral es muy profunda en ese sector. Trabajamos con menos cantidad de personal de la que requiere el sector y realmente estamos muy desprotegidos en cuanto a eso. Uh-huh. Digamos, la cantidad de pacientes por enfermero es cada vez mayor y bueno, no se da abasto para dar la calidad de servicio que el cliente y el paciente requiere. Y bueno, tenemos realmente condiciones muy precarias de trabajo. Si bien los trabajadores están blanqueados, pero bueno, el trabajo es muy precarizado y bueno, esas son las condiciones que tenemos en este momento. Hay una responsabilidad compartida en cuanto a las condiciones de trabajo y a las condiciones del servicio de salud que se da en la Ciudad de Buenos Aires con las clínicas privadas. Es decir, entiendo que hay un problema laboral y también un problema del orden de la salud en las clínicas privadas. Claro. Hay dos tipos de problemas, digamos. Uno que es el tema de, bueno, por el tema del personal, lo que te estaba comentando, y otra también es que no se guardan las condiciones de higiene y de seguridad y todo lo que requiere, digamos, para atender la salud de todos los habitantes de la capital federal, porque esto es un problema que nos compete a todos, digamos. Uno muchas veces está trabajando en un lugar privado y bueno, ve un montón de cosas que piensa que bueno, que por ahí en el Estado no es tan así, pero es lo mismo, digamos, al revés. Digamos, en el Estado de cosas que piensa que en el privado no va a ser porque es lugar privado, y al contrario, son mucho peores porque, bueno, no hay nadie que esté vigilando. Como es un lugar privado, muchas veces, digamos, no hay cosas como corresponden, inspecciones como corresponden, y bueno, entonces hacen lo que quieren los empresarios porque, bueno, tienen, digamos, un poder económico superior y eso los hace a que, bueno, cuando no les gusta, cuando alguien reclama algo, lo despiden o lo suspenden y eso hace que la gente, digamos, se acostumbre a trabajar en condiciones infrahumanas. Y los pacientes, digamos, que son rehenes también de esto, no reclaman, ¿por qué? Porque por ahí tienen patologías ya preexistentes, ponele. Te puedo dar un ejemplo, un enfermo que tiene cáncer, ¿me entendés? Sí. Que en otra prepaga no lo van a aceptar, entonces está preso de esa prepaga. Y si se queja algo, no puede pasar a otro lado. ¿Por qué? Porque por la ley que hay ahora, no puede cambiar, digamos, no lo aceptan. Se fijan las enfermedades preexistentes y no lo aceptan automáticamente. Paula, ¿y qué pasa? Ese paciente está preso de esa prepaga o del sanatorio donde se está atendiendo, ¿me entendés? Paula, pregunta cortita para dar pie a otra un poco más extensa. ¿Cuál es tu experiencia en el ámbito de la salud? ¿Hace cuánto que estás trabajando en las clínicas o hospitales? Yo trabajo desde hace 17 años en el sector de la salud privada. Y bueno, mi experiencia es ver que en las distintas sanatorios y clínicas pasa lo mismo, digamos. La pregunta que iba para el lado de justamente de los usuarios o de la gente que sufre problemas de salud. ¿Vos entendés que hay un traslado de gente que antes iba a los hospitales públicos y se sentía atendido y que pasan a las prepagas y a los sectores privados para buscar una calidad de salud que no encuentran tampoco? Sí, sí, yo veo que hay muchos que, bueno, que por ahí tienen un nivel un poquito mejor, que pueden pagarse la prepaga o el plan médico, o a veces son obras sociales con algún convenio, con alguna prepaga, y digamos, acceden a eso, pero bueno, después se dan cuenta que están rehenes porque, digamos, después no le cubren lo que le tienen que cubrir, le dan vueltas para cubrirle las cosas, ¿me entendés? La medicación, los estudios. A mí mismo a nosotros nos pasan, los que tenemos la obra social, que digamos que va en la misma prepaga, después no te quieren dar un certificado médico, no, claro, te quieren autorizar las cosas. Paula, ¿cuáles son las condiciones edilicias de higiene y de funcionamiento que tienen las clínicas privadas en la Ciudad de Buenos Aires? Y mira, las condiciones, por ahí uno lo ve de afuera y dice, ay, qué lindo, qué ordenadito, qué limpio que está. Pero después cuando realmente ves, por ejemplo, como decirte, en la mayoría de las empresas de salud privadas, el tema de la limpieza es tercerizado. Esto no quiere decir que el personal que sea tercerizado no tiene la culpa, no limpie, sino que, bueno, como son empresas tercerizadas, tratan de minimizar al máximo los costos. ¿Cuáles son los costos para esas empresas? El tema de los elementos para la limpieza. Entonces, bueno, no les dan elementos suficientes. Antes, ponele una habitación, y había un paciente infectado y tenían que hacer una limpieza a fondo antes de ir a otro, ¿me entendés? Antes, sí, de que pasara a otro paciente. Ahora, ¿entendés? Se va un paciente, le dan una, digamos, hacen una higiene superficial, por decirte algo, y ya va el otro paciente. Y por eso existen las infecciones intrahospitalarias y todo lo que pasa, que muchas veces los pacientes se tienen que quedar más cantidad de días por las infecciones que adquieren adentro del sanatorio. O por ahí elementos que no están esterilizados como corresponde, ¿me entendés? O la ropa de cama, sí, que en otro momento era, digamos, la ropería era del mismo lugar, ahora no. Y bueno, vos no sabés los procesos de higiene si son los mismos que cuando era propio el servicio, ¿me entendés? Tal cual. Porque, bueno, minimizan los gastos al límite, y bueno, eso produce que el servicio no es el mismo. Tal cual. Paula, una última pregunta. Además de las condiciones que tienen que ver con las edilicias, de limpieza, con todos los que vos hablabas recién, muy interesantes, de higiene, con todo lo que tiene que ver con los pacientes, propiamente dicho, también es interesante el tema de los trabajadores, propiamente, del sector, digamos, de en estos sanatorios, sí, de la ciudad. ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo tiene que ver la representación gremial? ¿Existe, no existe? ¿Cómo es ese tema? Yo te explico, nosotros somos un nuevo sindicato. Hay un sindicato que es el nuestro, que hace 2 años que está, ¿no? Que va a ser 2 años ahora en marzo. Anteriormente estaba y sigue estando el sindicato de sanidad, que bueno, que es un sindicato que bueno, duerme, ¿viste? Nunca defendió a los trabajadores, por esa cuestión nosotros armamos este nuevo sindicato. Digamos, los trabajadores y están muy mal porque la mayoría, digamos, se rigen por los convenios, por más que nosotros hayamos formado el nuevo sindicato, el convenio que nos rige es el de sanidad. Y bueno, y los básicos son de 2.000 pesos. O sea que un trabajador de la salud, para tener un sueldo que más o menos le alcance para cubrir sus necesidades básicas, tiene que tener 2 trabajos, ¿me entendés? Por ahí tiene uno público y uno privado, o 2 privados, o hace horas extra, y bueno, está trabajando de 14 a 17 horas por día. Y hoy en día 2.000 pesos es un trabajador alienado, ¿me entendés? Totalmente. Un trabajador que no tiene tiempo de pensar, de organizarse. Muy poco porque, bueno, está agotado, pero bueno, es la misma vorágine. Y uno también, que cuando uno está en el ámbito de salud, te insisten en que uno tiene que pensar primero en el paciente. Pero bueno, uno para poder atender bien a un paciente tiene que estar bien uno, como trabajador. Sí. ¿Me entendés? Con todas las condiciones que corresponden. Y bueno, eso es lo que pasa en el sector salud, que no están dadas. Y esto lo digo ampliamente por conocimiento de causa, que ni en el sector privado ni en el sector público también los trabajadores de la salud estamos totalmente precarizados, porque es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la parte edilicia, pero después, digamos, las exigencias de los pacientes son las mismas, porque a nosotros nos enseñaron que tenemos que atender pacientes. No, claro, tenemos que ver si tiene o no prepaga o qué condiciones tiene, sino que a todos hay que atendérselos igual, ¿me entendés? Paula, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande a vos y a todo, bueno, el gremio. Espero que no los haya cansado, porque la verdad que me apasiona el tema y que, bueno... Para nada, muchas, Paula. Muchas gracias, y espero que sirva para que todos se escuchen y, bueno, y se hagan un poco eco de estos reclamos que van a ir surgiendo, porque realmente estamos organizándonos con distintos sectores para, bueno, para hacer una marcha y bueno, algo para reclamar todas las cosas del sector salud. Tengan al tanto al programa y a la tribu para cuando hagan eso, así podemos, bueno, cubrirlo un difundido. Poco. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.

segunda media hora de FMI, seguimos con el tema de salud y seguimos con los mismos teléfonos de siempre en la radio, que son 4864-0489 y 4866-1095. Pasaba a la secretaria general del gremio que agrupa a los médicos en el sector privado de la CTA, un nuevo gremio, para el gremio oficial, que tiene unas relaciones no santas con las clínicas. Y quedaba, empezamos a charlar cómo sufrían, digamos, cómo se venía el malón de gente de los hospitales públicos a buscar una salud que no iban a poder encontrar en cuanto a calidad y cantidad en el sector privado. Y estábamos con Guido, que es un estudiante avanzado de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, que está laburando el tema de atención primaria de la salud y que nos puede contar un poco cómo están los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la gestión Macri y anterior a la gestión Macri. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que los hospitales que recibió Macri no eran ninguna panacea ni nada por el estilo. Eran hospitales que están muy deteriorados a nivel edilicio, con falta de personal, con falta de insumos. Y el proyecto político de Macri en salud apuntó a profundizar, digamos, la crisis que tenían los hospitales. ¿De qué manera? Por un lado, con la centralización improvisada de la compra de insumos, lo que generó una distribución bastante anárquica y falta de insumos en muchos de los hospitales. Para, no entendí. Los hospitales tenían las compras, digamos, de forma independiente. Cada hospital hacía las compras de insumos de forma independiente. Ajá. Autárquicamente, autónomamente, sí. Compraban los insumos. Estaba descentralizado la compra de insumos. Macri lo que hizo fue centralizarlo. Digamos, en sí no es una medida ni buena ni mala centralizar o descentralizar. Sí. El tema es que cuando se hace solamente, digamos, como contrapunto a la medida que estaba anteriormente, que era la descentralización de la compra de insumos, pasa lo que pasó, digamos, que fue una medida tan improvisada que no se sabía qué insumos había que comprar, cómo distribuirlos y llevar a los hospitales, la verdad, de forma bastante a cuenta gota. No hubo una planificación, digamos, acerca de lo que necesitaba. Lo único que se planificó fue centralizarlo y, de hecho, muchos medicamentos oncológicos y aparatología como audífonos quedaron en depósitos de gobierno en la ciudad, pudriéndose o quedándose. O te llegaban 500 guantes de mano derecha nada más. Algo parecido, Eso es con respecto a la capacidad operativa del gobierno de Macri para gestionar una centralización, que en un principio podría abaratar costos, por ejemplo. En un principio sí, pero digamos... mal organizada. Claro, organizada como estaba organizada, la verdad no se podía. Y además, digamos, otra cosa que intentó hacer el gobierno macrista es procurarse terrenos para realizar distintos proyectos inmobiliarios. ¿De qué manera? Por un lado... la tan mentada desmanicomialización que intentó al principio, que en realidad lo que hacía era cerrar los hospicios públicos, no todos los hospicios. Digamos, nosotros en particular estamos en contra del modelo asilar en líneas generales y en particular para el tratamiento de las afecciones psiquiátricas, pero acá detrás de ese proyecto había un proyecto inmobiliario porque la zona de Barracas... a nivel inmobiliario está cotizada. Claro, bastante cotizada, sobre todo ahora con las obras que se están haciendo alrededor del Parque Lezama, y los hospicios psiquiátricos, como concepción de tener a la gente escondida, estaban en el fondo de la ciudad, digamos, atrás de Constitución, el Tobar García, que es el infanto juvenil, el Borde, el Moyano, que son para adultos, estaban ahí escondidos, y la idea era sacarlos, borrarlos del mapa, para poder realizar ahí negocios inmobiliarios. Algo parecido están intentando hacer ahora, junto con la Corporación Buenos Aires Sur, haciendo como un polo hospitalario, y lo que quieren cerrar es el Hospital Udondo, que es el hospital de gastroenterología, que queda ahí también cerca del Parque Lezama, y juntarlo con el Hospital Muñiz, y... me parece que había algún otro hospital ahí dando vuelta que también querían cerrar y hacer como un solo gran hospital del sur, le querían llamar, que bueno, obviamente sin ningún tipo de justificativo en cuanto a la planificación de salud de la ciudad y nada por el estilo, lo único que querían hacer era procurarse nuevos terrenos para continuar con, con sus proyectos inmobiliarios. En cuanto a lo presupuestario y funcionamiento, para me salía presupuestario sí. y funcionamiento, eso además de una situación de masa de dinero que no da abasto para responder a las necesidades, a la que venían a ser las necesidades propias del funcionamiento hospitalario. Bueno, según además hubo un recorte de salud, no, además de de la posición xenófoba que siempre enarboló Macri contra gente que venía a atenderse a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y o que no eran de la Ciudad de Buenos Aires o que ni siquiera eran argentinos. Claro, la idea era bueno que se vayan a su país, sí. más o menos lo mismo que pasó con el indoamericano. Sí. Hubo recortes presupuestarios y se profundizó la crisis que existía en el sector de las residencias, no solo médicas, sino digamos de otras especialidades como bioquímicos, enfermeros, en donde lo que siempre tardó digamos, en darse, que fue la presión de salario, siempre tardaban 2 o 3 meses en cobrar los salarios. Sí. Ahora Macri logró que ese tiempo se extendiera 6-7 meses sin cobrar salario. Entonces lo que tiene, además de los concurrentes, que son, es gente que va a trabajar gratis sin ningún tipo de seguro ni nada, los residentes que entran a hacer su especialidad médica son compañeros que entran y están trabajando quizás 6-7 meses sin cobrar ningún tipo de sueldo. Están prestando plata al Estado, digamos. Más o menos, algo así. Que bueno, y eso llevó adelante una lucha muy importante de sectores de compañeros residentes y concurrentes que, bueno, básicamente están reclamando algo bastante elemental, que es cobrar su salario. Guido, hasta acá lo elemental de la situación de salud de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires que dependen del gobierno de Macri. Vamos a un tema y cuando volvemos charlamos de lo que debería ser, del problema de la atención primaria de la salud, de ir a buscar antes de que venga el enfermo al hospital con su problema y de la concepción mercantilista de la salud del gobierno de Macri. ¿Cómo no? We'll be right back. debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. FMI, fuimos muy ingenuos. Porque hace rato que dejamos de serlo. Recta final para el segundo programa de enero de FMI, en esta versión veraniega, transpirada, húmeda y mala onda, inclusive, que habla de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, estábamos hablando con Guido, un estudiante avanzado, ya casi recibidito de ese milagro que se llama recibirse de médico en la Ciudad de Buenos Aires y no tener un papi de doble apellido. ¿No tenés un papi de doble apellido? No. Y Guido nos contaba acerca de la situación más urgente de los hospitales, ¿no? La situación edilicia, la situación presupuestaria, la situación de funcionamiento. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la mirada mundo que tiene el gobierno de Macri con respecto a la salud? Bueno, obviamente lo toman como una mercancía. Tanto es así que no toman solamente como una mercancía a la prestación del servicio, por decirlo de alguna manera, de la salud, sí, sino que toman como una mercancía a las personas que se van a atender a los hospitales públicos. Esto es así porque hace un par de años el gobierno de Mauricio Macri realizó un convenio con universidades privadas en donde le otorgaba la posibilidad de realizar prácticas, sí, en detrimento de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en los hospitales públicos. ¿Qué hacía? ¿Qué tenían que hacer las universidades privadas para poder realizar las prácticas de sus estudiantes en los hospitales públicos? Sí. Tenían que pagar. O sea que básicamente lo que estaba haciendo Macri era comercializar con las personas que estaban internadas en los hospitales públicos. Pero esto no es todo, digamos. Encima, digamos, se ve que el valor que tiene para Macri las personas que se atienden y que están internadas en hospitales públicos es bastante bajo, porque la cifra que le pedía a las universidades privadas por estudiante era bastante baja, y además las universidades privadas la podían cancelar esa deuda, sí, mediante contraprestaciones de cursos y cosas varias, bastante berretas para los profesionales de los hospitales públicos. Entonces, digamos, la visión holística que tiene el gobierno de Macri de la salud es que la salud es un servicio, sí, por el cual hay que pagar. Las personas pasan a ser objetos, propiedad. Las personas que se tienen en el sistema público de salud pasan a ser un objeto que es propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, como si todo esto fuera poco, intenta cerrar o recortar espacios hospitalarios o de salitas para poder realizar negocios inmobiliarios. Esto de las salitas tiene que ver con un retroceso en cuanto a la atención primaria de la salud y la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la gente antes de tratarlos en los hospitales como la enfermedad ya... Bueno, hay si bien nosotros tenemos muchas críticas a lo que hoy en día se concibe como atención primaria de la salud, hay un dato que es clave para entender lo poco que le presta el macrismo a la atención primaria, que es el siguiente: la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado creció. No solamente creció la mortalidad infantil, sino que se agrandó la brecha que existe entre los barrios al sur de la avenida Rivadavia y los barrios al norte de la avenida Rivadavia, llegando en algunos casos, como el de Lugano, a ser 2.5 veces mayor que el de Recoleta, en donde la mayoría de las personas que viven en ese barrio se atienden en un sistema privado de salud. La mortalidad infantil está estrechamente ligada a la falta de los controles del embarazo, a un parto no controlado y a una mala alimentación en el primer año de vida y a la falta de vacunación. Me parece que no hay... No, o sea, no resiste más mínimo análisis el gobierno macrista en cuanto a su práctica y a su proyecto político en el ámbito de la salud. Está bueno lo que decís, porque además no da resultados. Porque vos decís, bueno, el tipo tiene una mirada mercantilista, pero al final del día se mueren menos pibes, vos tenés que darle, aunque sea, un puntito ahí, digamos, ¿no? El problema es que, como bien decís vos, y esto lo quiero recalcar, el año pasado aumentó la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y además con una división... Después de más de 15 años de ir en descenso. Después de 15 años de ir en descenso. Ah, está bien eso, digo. Hace 15 años que venimos aumentando. Hace 15 años que por lo menos que viene bajando la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. No solo se estancó, sino que subió y encima hay una diferencia que se acentúa en relación a las zonas ricas y zonas pobres, si mal no entendí. Exactamente. O sea, interesante. Guido, obviamente este tema da para un especial de un día entero de sí. FMI y de especialistas para plantear los problemas de salud. Quedaron un montón de puntos en el tintero. Esto que decías vos de las universidades privadas haciendo prácticas en los hospitales, lo charlamos la semana anterior con respecto al problema del aborto y a la formación de cuadros que tienen las universidades privadas religiosas para la discusión dentro de los hospitales acerca del aborto no punible. Así que nada, te despedimos, Guido, te agradecemos un montón. Nos quedó en el tintero, sobre todo, charlar de la experiencia que están haciendo en la universidad acerca de la protección integral de salud y los centros de atención primaria. Está bien, no hay problema, otra vez. Y nada, te invitamos obviamente a volver al programa, me parece que ya va a ser en las mañanas de FMI, después te contaremos bien. Y vamos a un temita muy cortito y volvemos como esto, Guerrero, hablando dos minutos acerca del problema del año después de la tragedia en Haití. La cortinita de FMI y nos estamos retirando. Antes de retirarnos, quedan 5 minutos nos quedan. Estamos con Modesto Guerrero, que nos está hablando desde el sur de la Argentina. Modesto, ¿cómo te va? Ah, está monotemático, Modesto. Tildado, claro, las comunicaciones al sur no son lo que eran. Hoy estamos igual problemáticos. Sí. No nos quieren los teléfonos. Modesto Guerrero nos va a contar ahora, cuando retomamos la comunicación, acerca de cuál es la situación de Haití un año después del terremoto, de la tragedia, del cólera. Todas las problemáticas sociales que son que ya venían y que se han profundizado y demás. Y de dos modelos de intervención sobre la situación de Haití, un estado a todas luces fallido o fallado por... y dos intervenciones que tienen dos modelos totalmente distintos de pensar la recomposición de la situación popular en Haití, la invasión norteamericana de hecho en Haití, uh-huh. Y por otro lado la expresión de las fuerzas lideradas por Cuba para recomponer la situación en el estado y en la situación en los barrios pobres de Haití, que es lamentablemente casi todo Haití. Modesto Guerrero, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Modesto, mucho gusto escucharlo. Hola, Modesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Modesto, un año del terremoto en Haití, de la tragedia y también del crimen social de Haití. Sí, sí, sí. Es un pueblo condenado. Uh-huh. Condenado, pero no por la naturaleza, porque nadie es culpable de un hecho así. Pero cuando ese hecho se combina con una tragedia histórica, entonces adquiere una relevancia social que no la tiene por su propia dinámica, por su propia naturaleza, ¿no? Un rayo es un rayo, pero si un rayo cae en un lugar donde no había previsión para o prevención para que eso no haga daño, bueno, eso pasa con Haití. Es una historia que tiene 207 años, que nació con la liberación del primer estado o país o nación libre de América, y que luego se la han hecho pagar cara, tan cara que un terremoto no tiene la solución que en otro país podría tenerla. Fíjate tú el siguiente dato. Chile, sí, que es una nación tan burguesa como Haití, no tiene la misma descarga de odio histórica que tiene acumulada Haití. Y en Chile, la solución a los costos del terremoto, la solución social, estatal y no estatal, ha sido 17 veces más rápido que la solución que ha tenido en Haití. Ese es el cálculo o el estudio que hizo la Cruz Roja Internacional en su último informe. Ellos se preguntan, como si fuera un hecho ingenuo, ¿por qué Haití tarda 17 veces más en recuperarse que Chile? haciendo siempre cuenta en relación a diferentes estados. Lo que olvidan es que Haití fue destruida para eso, para que no tenga posibilidad de recuperarse como estado. Y eso, si alguien lo quiere comprender a otra escala, que vea África, porque en África los desastres naturales o no, no tienen la misma capacidad de recuperación que otro país. Bueno, Haití paga el costo de haber sido el primer país que liberó en este continente alguna nación. Modesto, una pregunta un poco más bien puntual o intentando puntualizar. ¿Cuáles son los conflictos que existen en este momento, así como para tener en cuenta en Haití? Digamos, los principales problemas que hay. Mira, el principal problema de Haití es humanitario. Sí. Fíjate que está tan destruida, tan pulverizada o fragilizada como sociedad, como estructura social, como estructura incluso nacional, que es un país tomado. Cuando un país está tomado, ocupado, tiene entonces una grave dificultad porque no tiene manos propias para resolver. Si Haití tuviera, aún con la miseria en que está, manos propias para resolver, le costaría mucho, pero lo haría. Pero no tiene esa posibilidad. Modesto. Entonces tiene un primer problema que es ese, es la soberanía. Y la soberanía es un acto, en el caso de Haití, un problema humanitario. Modesto, le agradecemos mucho la comunicación. Yo sé que fue muy cortito y nos quedamos con el resto de los problemas y sobre todo la discusión de dos modelos de intervención sobre el problema de Haití, que es el modelo cubano y el modelo de Estados Unidos, por supuesto. Un abrazo grande y esperamos que siga bien ahí por los lares del sur. Bueno, hasta luego, pues. Un abrazo grande. Este fue Modesto Guerrero y esto fue FMI. Nos estamos pasando. Quédense con Aguinalda, que van a seguir charlando del tema de Haití con la gente de Médicos del Mundo.